¿Qué es la historia? ¿Qué son los pueblos originarios? ¿Historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué son los pueblos originarios? Pueblos originarios y descubrimiento de América. Hace mucho, mucho tiempo, cuando muchas cosas aún no tenían nombre, vivían en América muchos pueblos de hombres y mujeres que no conocían la rueda, los animales de carga o la pólvora, pero tampoco conocían el hambre, ni los robos, ni la basura o la pobreza. Estos pueblos vivían en perfecta armonía con la naturaleza y con los espíritus que la habitan. Pero un día de 1492 llegaron desde la vieja Europa un grupo de hombres al mando de Cristóbal Colón en sus tres carabelas, buscando imponer la religión católica y llevarse oro, mucho, mucho oro. Estos hombres quedaron tan fascinados con las flores, los inmensos ríos, los diluvios bíblicos, los colores de las aves que aquí vivían, que pensaron que era el paraíso terrenal, y en algún punto la belleza de nuestra tierra representaba el paraíso. Desde este momento, la vida de los pueblos originarios nunca volvió a ser igual, porque los europeos se adueñaron de su tierra y de sus vidas, y desde entonces han luchado por su dignidad y su libertad hasta el día de hoy, y es por eso que tenemos que acompañarlos y ser parte de su lucha por un mundo mejor donde reine el respeto por todos y por todas.